for my eyes. For a man is supposed to cry, so it must be raindrops, so many raindrops. It feels like raindrops falling from my eyes, falling from my eyes. It keeps on falling. La lluvia de una mandolina, puesto número 4 en Billboard, The Ranch, Bruce Hornsby, y Rainy Night in Georgia, es Brooke Benton, escrita en 1967. Listen to the melody. Listen to the melody.

wave, but I would not feel so all alone. Everybody must get regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. En este momento, unidos somos más país. La W Radio y el diario El Tiempo se unen a la campaña de la Asociación Nacional de Industriales ANDI para ayudar a quienes trabajan en la economía informal en Colombia y no tienen para su sustento diario. Visite www.unidossomosmaspaís.com y vincúlese. Es el momento de ser solidario. Ayudar es muy fácil y todos podemos hacerlo. W Radio y el diario El País de España tienen una nueva alianza para mantenerlo informado. Ahora usted puede escuchar las entrevistas destacadas de la W en elpaís.com y leer los mejores artículos del país en la web de W Radio. Escuche cada semana a los corresponsales del país al aire en W Radio con una selección del contenido más destacado del gran periódico español. Toda la actualidad que necesita saber está en la W y el país. En las noches, W Radio lo acompaña. A las 6:30, comparta El Encierro con Alberto Casas Santamaría. A las 7, los protagonistas del deporte mundial en Deportes W. A las 8, las Edumérides, recuerdos y buena música. De 9 a 10, en casa con la W. 60 minutos para escuchar a nuestros oyentes. Y a las 10, relájese con la hora 22. Música al mejor estilo Caracol Estéreo. La W, cerca, muy cerca de usted. Es el momento de estar unidos. W Radio lo invita a ayudar a la población más vulnerable. En Almacenes Éxito y Carulla, usted puede adquirir un mercado con 12 productos básicos por 16 mil pesos y donarlo a una persona que lo necesite. Es el momento de la solidaridad. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Los talentos de la W suman más de 12 millones de seguidores en Twitter permanentemente informados. La W, cerca, muy cerca de usted. ¿Si es bueno usar el tapabocas siempre o no? No sé si allá esté en camisa y por el brazo no se contagie. La verdad no sé. ¿Es efectivo el uso de jabón en superficies donde uno tiene mayor contacto o se puede usar también otro tipo de desinfectante como cloro? Durante la cuarentena, todo lo que usted necesita saber sobre el coronavirus está en La Prueba. Información simple y ágil, ideas para ayudar y hasta opciones para no enloquecerse. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, María Camila Díaz y Paula Bolívar nos ponen a prueba en La Prueba. Escúchala en W Radio y wradio.com.co. La W, cerca, muy cerca de usted. Por estos días, el deporte está en confinamiento, pero siempre seguiremos hablando de lo que más nos gusta. Los protagonistas y sus historias, el debate, los recuerdos, todos los deportes, todas las disciplinas en Deportes W. Lunes a viernes a las 7 de la noche en la W y wradio.com.co. Más deportes, más W. Usted ya los conoce. Llevamos años juntos. ¿Cuántos versos? ¿Cuántas canciones? Pero sobre todo, ¿cuántas estrellas hemos dibujado en el cielo? ¿Cuántos bosques hemos caminado? Nos acostumbramos y ya es imposible separarnos. Por eso, cada mañana, nos buscamos y nos oímos y nos sentimos dentro de la piel. Es la W. Primer lugar en sintonía. En la W estamos juntos en cuarentena y nos conectamos a través de sus historias. Envíennos sus videos a encuarentenajuntos@gmail.com. Juntos en cuarentena con W Radio y wradio.com.co. La voz original, la voz de siempre. Es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. It's Raining Again, Supertramp. Canción sensación en Holanda, Austria. muy europea, en Alemania, en Suiza, y luego Soul for Real, Candy Rain, número uno en el 64 en Rhythm and Blues.